señal que le estamos dando en este momento al resto de la Patagonia y al país, de esta unidad, de centrales sindicales que no piensan lo mismo, de sindicatos de base que mantienen diferencia, pero que sin embargo hemos sido capaces de poder lograr esta unidad, porque hay intereses superiores que depender de las políticas de ajuste que se están impulsando desde el gobierno nacional de Mauricio Macri. Mire, este gobierno de Macri solo dialoga con Wall Street y con la banca financiera internacional. Por lo tanto, este no es el camino de los trabajadores. El camino de los trabajadores no es el diálogo con Macri, es la multiplicación de todas las protestas, y además de eso, tiene que ser multiplicar y profundizar los planes de lucha para lograr cambiar en el 2019 a este gobierno por un gobierno que vuelva a poner el Estado al servicio del pueblo. Lo segundo, por supuesto, que la contundencia de esta medida de fuerza tiene un mensaje claro para el gobierno provincial. Es un paro con acatamiento total en casi toda la provincia, que reclama una propuesta salarial superadora del gobierno brasileño. Al gobernador le decimos que busque la plata donde está la plata. Si busca plata en el bolsillo de los trabajadores, de los jubilados, no la va a encontrar. En esta provincia la plata la tienen las petroleras, las mineras, los casinos y las salas de juegos y los bancos que actúan en nuestra provincia. Y lo último, tenemos que referirnos, algo tenemos que decir de aquellos dirigentes que han llamado a parar sin movilizar. Antes de venir hasta acá, revisaba lo que quiere decir el concepto, el término descrédito. El descrédito es la disminución o la pérdida de la reputación o la estima de la que pudiera gozar una persona.